Bienvenidos a una nueva edición de Semilla de Agua. ¿Cómo estamos, Miguel? Hola, Chapa. Bienvenido. Estamos en este martes 13 de frío, de 5 grados bajo cero. Nos subieron la electricidad en Santiago, en todo Chile. Subieron el pasaje del bus y un montón de cosas más que nos están llegando, noticias bastante calamitosas que esperemos no hagan decaer su ánimo. Pero también hay noticias positivas para esta semana. Claro, algún encuentro en el valle. Hay cosas bien positivas que se proyectan. Encuentros, movilizaciones en el norte. Internacionales también hay movilizaciones. Claro, y tenemos bastante información respecto a una declaración que sacaron los presos políticos mapuche. También tuvimos noticias del sur de Mawin, que están lanzando una campaña por internet que le daremos a conocer a lo largo de este programa. Hablaremos con el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que nos contará del encuentro que se está organizando, que Miguel va especialmente como enviado del Semilla de Agua, especial, sí. Enviado especial rumbo a Vallenar y Alto del Carmen. Y información de Argentina también, pues. Sí, de la ley de glaciares, que está en el pináculo de la discusión ahí en Argentina, con un montón de acusaciones contra la presidenta. También un accidente que hubo en Argentina que pudo haber pasado a mayores. Les vamos a estar contando todos los detalles. Están debatiendo respecto a la ley de glaciares, si van a legislar sobre la primera ley original que prohíbe la intervención de glaciares, o la segunda ley, que es una ley con unas pequeñas modificaciones que le cambian el sentido. Y también escuchamos que recientemente el Consejo de Transparencia dictaminó a favor de la gente que estaba reclamando para saber dónde estaban los cultivos transgénicos en Chile, ya que el Servicio Agrícola Ganadero y ni el Ministerio de Agricultura quería dar esta información. Así que se lo contaremos después en este Semilla de Agua. ¿Y por qué partimos? Podríamos comenzar por lo de Argentina, que me parece bien importante. Y que tuvimos un enlace telefónico, no, mentira, claro, logramos extraer aquí una entrevista de un medio amigo de Argentina. Con un arduo trabajo periodístico, Miguel logró... De Clarín, el diario Clarín, Logró conseguir las declaraciones de la diputada. Claro, porque mañana 14 de julio se reanuda la discusión de la ley de glaciares en Argentina. Hay dos proyectos compitiendo, que son del senador Filmus y del diputado Bonazo, aunque en realidad el proyecto original era de la diputada Maffei. Sí. Y ha habido un montón de discusión en los medios de comunicación, ha aparecido en diario, en televisión, algo muy positivo porque eso permite que la gente se informe, algo que acá no sucede. En cuanto a los glaciares, no hay mayor información para los ciudadanos. Sí, hay que recordarle a los teleauditores, teleescuchas de la radio, que esta ley que se está votando ahora nuevamente fue aprobada por el Congreso por unanimidad en diciembre del año pasado, una ley que protegía los glaciares y todo el entorno periglaciar de cualquier actividad industrial que se emplazara cerca, incluso turística, que se emplazara cerca del perímetro de los glaciares en toda la cordillera de los Andes, y que esta ley fue vetada por la primera dama, la presidenta, claro, argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Claro, y el problema acá radica en que muchos de los emprendimientos mineros que se desarrollan en la cordillera están muy cercanos o sobre o bajo glaciares. Entonces hay muchos intereses ahí que están tratando de influir, de hacer lobby con los políticos argentinos para que estos glaciares no estén protegidos y se puedan llevar a cabo los proyectos. Sí, y hay que recordar que la propia minera Barrick Gold en Argentina, en San Juan, tuvo un episodio de no es traslado de glaciares, abrió el camino hacia el proyecto Veladero pasando por el medio del glaciar Conconta. Hizo una senda que abrió el glaciar por la mitad, era un glaciar bastante grande, y pasa un camino por el centro del glaciar Conconta. Esta denuncia es bien antigua, casi del año 2005, y en esa época no había ninguna ley o aparato para regular la actividad cerca del entorno de los glaciares. Y en Chile hemos tenido información reciente, luego de enterarnos de esto del proyecto Pascualama y toda esta intervención que se quería hacer de los glaciares en la alta cordillera. Hemos ido a un montón de seminarios, y hace 2 años vino un glaciólogo de Canadá y lo tuvimos en el programa, esta información, pero hay que recordarla para hacer como una recapitulación. que él denunciaba que la minera Los Pelambres y la división andina de Codelco había efectuado un serio daño en glaciares de roca, que son estos glaciares de permafrost que no se ven a simple vista, que están mezclados con tierra, pero que son importantes reservorios de agua que están en la cordillera, y que minera Los Pelambres y la división andina de Codelco los trasladó, los rompió, y se produjo un daño grave ecológico que no fue sancionado por el Estado ni por ningún aparato. De hecho, ese daño en la división andina de Codelco fue reconocido hace poco por una de las personas de un glaciólogo que estuvo trabajando ahí, que reconoció sin ningún problema que habían movido 30.000 metros cúbicos de glaciares. Habían desplazado con maquinaria, lo habían sacado del glaciar donde estaba y lo habían llevado a otro lugar. Entonces, esto es importante a nivel nacional. En Chile también se estuvo discutiendo respecto a una ley para proteger los glaciares que ha estado dando vueltas y rebotando en el Parlamento, como suele suceder, que las instancias que protegen a la población a veces nunca, las leyes nunca salen, nunca son expedidas, pero hay otras leyes que tienen mayor premura. Claro, entonces lo que se ha hecho en Argentina, aparte de la discusión y muy ligada a esta discusión de glaciares, ha sido algunas denuncias contra los políticos argentinos, contra la presidenta y otro diputado. Entonces podríamos escuchar a la diputada Fernanda Reyes. Dale, vamos a... ¿En qué consiste la presentación que van a hacer hoy ustedes en tribunales por el tema de los glaciares? Lo que estamos denunciando específicamente es la relación del veto a los glaciares con la relación de la presidenta y de diferentes funcionarios con la Barrigol. Esto tuvo que ver principalmente por lo que encontramos, la relación encontrada entre, como yo te decía, entre Gioja y la Barrig como proveedora, Gioja como proveedora de la Barrig, también entre el secretario de Minería Mayoral, que tiene participación accionaria en una empresa que es Milson, sociedad anónima, y que comparte domicilio, esto es certificado según la misma página de la Secretaría de Minería, comparte domicilio con la Barrick, y aparte directivos también. Y la última cuestión, y la más importante, tiene que ver también con el acuerdo tributario firmado con la Presidenta entre Chile y Argentina, que nosotros hemos hecho varios pedidos de informe, no hemos tenido acceso a los mismos, y allí lo que está estipulado es que claramente lo que debe haber son exenciones impositivas y beneficios impositivos para la Barrigol para poder explotar en Pascualama. Lo cierto es que en algún momento esto hubiese generado, por lo que nosotros hemos entendido, hubiese generado la posible renuncia de algunos funcionarios del Ministerio de Economía. Y bueno, y todo esto que se inicia en el 2008 termina esta última semana con la reunión en el G20 de la presidenta con Gioja, B. Herrera y otros gobernadores de las provincias cordilleranas en un gran encuentro con la Barrigol. Digamos, lo que nosotros estamos haciendo es pidiendo a la justicia que investigue las relaciones de los funcionarios con la Barrig y obviamente cuál fue la intencionalidad del veto a la ley de glaciares, que por lo que nosotros hemos entendido tuvo que ver más para permitir el avance indiscriminado de la Barrig en la Argentina sobre los glaciares y no, como dice la presidenta, para asegurarlos, garantizar una mejor ley. Así que esto es lo que hemos presentado a la justicia y en el marco, por sobre todas las cosas, de la votación a la ley de glaciares que va a ser la semana próxima y que nosotros entendemos que el veto tuvo que ver, como bien decía, con la Barrigol y que lo que tenemos que pedir es que, lo que tenemos que lograr es que se insista sobre la ley original, porque la ley de Firmus, a nuestro entender, lo que asegura es que la Barrick pueda seguir avanzando sobre los glaciares indiscriminadamente. Ahí está la diputada Fernanda Reyes, clarito, che. Claro, hacía mención de las demandas que están poniendo la justicia contra la presidenta, sobre todo porque toda esta serie de reuniones entre la presidenta argentina, el presidente, el CEO, fundador de Barrick Gold, los viajes de muchos gobernadores argentinos a Canadá y ahora a China, hacen más que sospechar que hay alguna relación ahí que no está clara. Bueno, en la misma relación que existe en Chile, lamentable, las legislaciones de ambos países están hechas a la medida de los intereses de las transnacionales, y vimos cómo Cristina Fernández de Kirchner fue ya dos veces a juntarse a Nueva York y a Toronto con Peter Munk y con Aaron Regent, que son los máximo ejecutivo de la empresa Barrick, cómo lo recibió en la Casa Rosada, en privado. Michelle Bachelet hizo lo mismo. Y bueno, nuestro Parlamento ha dado claro ejemplo de también velar por los intereses de las transnacionales, por sobre los intereses de los pueblos y los territorios que están viéndose afectados por la actividad minera. Y hay una clara relación de interés ahí creado, de relaciones de poder, y yo he hablado, o sea, hay que hablar derechamente de corrupción, ¿no? Claro. No puede ser de otra manera, y lamentablemente en nuestro país es tan grande la corrupción institucional y de los grandes poderes, del poder legislativo, del poder judicial y el poder ejecutivo, pero también ha habido una gran influencia sobre los medios de comunicación que han hecho que la opinión pública en general no se cuestione esta relación terrible que estamos llevando a cabo de nuestro país con todo el resto del mundo. Nosotros estamos sosteniendo la producción industrial de distintos países del mundo, de China, de Japón, de Estados Unidos, llevándole minerales a precios baratos, donde la ganancia de esta extracción, que genera mucha contaminación, se queda en los países desarrollados. Y en Chile vemos que en las ciudades del norte no hay hospitales, no hay escáner, en Antofagasta el hospital se está cayendo a pedazos, la gente vive muy mal, hay muchos pobres y muchos ricos, pero son los menos. Y esto tiene mucho que ver con lo que, no sé si quieres seguir hablando de la diputada argentina. La diputada. Decir que si recordamos que Argentina es un estado federal, o sea que cada provincia tiene su propio parlamento, digamos, y puede hacer sus propias leyes locales. Podemos señalar que las provincias cordilleranas, que se les llama, que son las que están del lado de los emprendimientos mineros, de los Andes, como La Rioja, Mendoza, San Juan, tienen sus propios gobernadores. Entonces, como ellos piensan que esta ley que está en discusión en el Congreso, que es una ley para todo el país, puede ser perjudicial para los intereses mineros, están actualmente promulgando sus propias leyes provinciales de protección de los glaciares, o más bien dicho, claramente de desprotección de los glaciares. Claro. Entonces ya Jujuy y La Rioja, las dos provincias argentinas, ya sacaron su propia ley de glaciares, como poniéndose el parche antes de la herida de la ley que viene general para todo el país. Y actualmente San Juan y otras provincias también están pensando sacar sus propias leyes. Bueno, en San Juan ahí está el reino de José Luis Gioja y César Gioja, los hermanos que están con grandes intereses creados con la minería. Ellos explotan la cal, que es uno de los principales insumos para la industria del oro. Y aparte, estando en el poder, se han visto beneficiados de toda la influencia y la plata que tiene Barrick. Sí, y para ver un poco a qué nivel llega la intervención de esta empresa en la política. Sí, en ese sentido hay que decir también que esta independencia y autonomía que tienen las provincias no siempre juega en contra de lo que dice el Estado Federal, que es la gran ley que hay en el fondo, que es la base de todo lo demás, porque en algunas provincias también se han dictado leyes que prohíben el uso de minería a cielo abierto, el uso de cianuro. Y eso es bueno también, pues en Chile, por ejemplo, tenemos acá nuestros gobernadores, intendentes designados, y allá por lo menos hay un simulacro de democracia, se puede elegir a la autoridad local. Acá lo elige el presidente y lo puede echar cuando quiera. Oye, estuve el domingo pasado viendo el lanzamiento del proyecto CEREC, que como ustedes recordarán, la semana pasada, y como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos acá con el director y con el productor Pedro Aceituno. Claro, nos estuvieron visitando acá los amigos y estuvieron contándonos el proyecto. Y este proyecto documental habla justamente de las relaciones de poder que se dan a partir de la expropiación del cobre por parte de las grandes transnacionales, de su desnacionalización. Hoy día decían en este documental, en la última información, que Chile está teniendo el control del 27% de la producción nomás de cobre, mientras que hace pocos años, menos de 15 años, producíamos el 90% a partir del Estado. Y esto ha sido, no es que haya disminuido la producción de cobre por parte del Estado, sino que han venido este 70% de aumento de propiedad del cobre por parte de las transnacionales es por un aumento de la producción. Y este aumento de la producción implica un aumento de la contaminación, un aumento del uso de agua, de la energía. Menores precios también del cobre. Y está todo relacionado con todo lo que hablamos en este programa. Pues un gran despojo que está sufriendo en nuestro país y nuestros territorios que se están viendo afectados. Y las transnacionales se están llevando utilidades anuales del orden de los 30.000 millones de dólares cuando el precio del cobre está alto. Y ahora está subiendo la micro, sube la electricidad, pero las transnacionales no están pagando más por el agua ni por el cobre que se llevan. Miguel, quería que escucháramos una canción que nos habla del agua en Argentina, claro. Aprovechando ya que estamos hablando de la República Hermana acá, de los amigos cuyanos, como le dicen en el Valle del Huasco. Queríamos dejarlo con la canción H2O de Chuap. Horacio Chuap. No, José Lo Chuap, perdón. En la escuela aprendí que el agua es H2O. ¡Pa la mierda! Espérate, lo hago lírico. Para la vida vital, líquido esencial. Hidrógeno 2, oxígeno 1, toma para vos, aprendí la lección. Líquido esencial, menos mal que estás. Sin contaminar, podemos matear. Podemos tomar, podemos regar, podemos nadar y hasta bautizar. Dominus Bobinscum. Menos mal que vivo arriba en el litoral. Sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral. Parece que nunca se va a terminar. Atajan un río con paredones, inundan un pueblo y levantan otro. Incluso el paisaje y sus pormenores ahogan su historia y sus tradiciones. El fin justifica los medios de estas proporciones. Van diciendo a gritos sus promotores, te hacen luz con el agua, che amigo, pucha que son iluminados los patrones, che. Menos mal que vivo en el litoral, me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral, parece que nunca se va a terminar. Remontan los peces como barrilete y el que no se muere boquea al garete. Pero si hay de sobra, ¿para qué preocupar? Si no hay pescado, comemos biguá. Todo es relativo en la relatividad, no importa si fuimos todos a votar. Siguen adelante fumando en la ducha. Un habeas corpus al río tendremos que dar, che. Ahí va. Menos mal que vivo. Sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral. Parece que nunca se va a terminar. Negro. ¿Qué? Negro. ¿Qué? Han hecho los gringos. ¿O qué cosa? ¿Otra cosa más? No. Semejante obra espectacular. Hiroshima, Nagasaki, Hollywood, Pamela Anderson, Jack Bauer, John hicieron Wayne. Tantas cosas. Dale. Ahí vamos. PTI, Mocoimo, Capú. Four men. Estación de peaje sobre el Paraná. La costa iluminada, asistencia mecánica, semáforo en el río, como en la ciudad. Área de servicios, café y snack bar, Internet Explorer, teléfono, fax. Pero en todos lados han puesto controles de seguridad. A 10 la canoa y la chata arenera. A 20 la balsa y el catamarán. ¡Ay, que vivo en el litoral. Me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral. Parece que nunca se va a terminar. Desde mi ventana estoy viendo pasar unos buques tanques como una ciudad. Parece que el agua se compra y se vende. No entiendo, chamigo, qué quiere esta gente. Me dice que el agua, que todita el agua dentro de esos tanques se van a llevar. ¡Qué tontos los gringos! ¡Qué tontos los gringos! No saben que nunca, no, nunca se va a terminar el agua. ¿Y por qué está todo así? Porque se han secado los ríos y los arroyos. Apenas nos queda algún manantial. Pero si seremos salvajes los de aquí, levantar los ranchos sobre el acuífero guaraní. Un esfuerzo más, paisano. Menos mal que vivo en el litoral. Me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral. Parece que nunca se va a terminar. Como algunos patriotas se han retobado, la ONU ha mandado las fuerzas de paz. Con los cascos blancos andan a los tiros, como está pasando allá por Irak. Pero si hay de sobra, ¿para qué preocupar? Seguro que un trago nos van a dejar, che. Un esfuerzo más le pido. Menos mal que vivo. Ustedes. Menos mal que vivo en el litoral. Parece que nunca se va a terminar. Última. Menos mal que vivo. Me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral. Ahora sé que un día, si no la cuidamos y la malgastamos y la contaminamos y la regalamos y la negociamos con todos los amos, se va a terminar. Hidrógeno 2, oxígeno 1, toma para vos, aprendí la lección. Hidrógeno 2, oxígeno 1, toma para vos, aprendí la lección. Horacio Fontoa. Volvemos al Semillas de Agua, acá en vivo y en directo en Radio Juan Gómez Milla y para toda la provincia del Huasco por la red radial Profeta. Y tenemos un contacto telefónico con nuestro amigo Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, quien es una de las organizaciones que está convocando este encuentro Causas y Causas Comunes, que es un encuentro binacional de comunidades que luchan contra la minería transfronteriza entre Chile y Argentina. Y que queremos hacer extensiva esta invitación para toda la gente del Valle del Huasco que nos esté escuchando, bueno, y los que nos estén escuchando en Santiago, y se animen a ir. ¿Aló, Lucio? Sí, hola, Chapa. Hola. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, Lucio. Hola, hola, ¿qué tal? Bien. Y a todos los amigos y amigas de Semillas de Agua. Sí, oye, ¿podrías contarnos un poco de qué se trata este encuentro? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quién está invitado? Sí, mira, esto es la continuación de un proceso de relaciones en distintos momentos que se ha tenido con las comunidades y las organizaciones argentinas para enfrentar la invasión de proyectos mineros, sobre todo en la zona más alta de la cordillera de los Andes, que es la que establece la frontera entre los países y que hoy día se ve amenazada por estos megaproyectos, sobre todo a rasgo abierto, sustancias químicas para sus procesos altamente contaminantes. Entonces nosotros hemos convocado en conjunto con distintas organizaciones, tanto de Chile como de Argentina, a este encuentro que se realiza en Vallenar y Alto del Carmen entre los días 14 y 17 de julio, la próxima semana. O sea, esta semana, sí, bueno. Ahora, mañana. Ahora mismo. Sí, pues este programa se estará escuchando en el Valle del Huasco mañana miércoles, al mediodía creo. A la una, entre una y dos. Entonces los vecinos que estén escuchando del interior, de las comunidades de Frelina, Huasco y Vallenar, ¿a dónde se tienen que acercar y a quién van a poder escuchar? Cuéntanos. Mira, les voy a contar un poco el detalle de las actividades. Este encuentro se inaugura mañana, el día miércoles, a las 6:30 de la tarde, en el Centro Comunitario de Vallenar, donde va a haber un panel de inauguración. Con participación, bueno, de dirigentes de organizaciones del Valle del Huasco y también de las organizaciones argentinas que estarían llegando directamente desde San Juan el día de mañana a Vallenar. El día 15, en el Centro Emaús, también en Vallenar, vamos a realizar un taller durante todo el día. La idea es que allí, con algunas exposiciones, tanto de organizaciones de Chile y de Argentina, podamos actualizar la información de lo que está pasando con la minería en las zonas de frontera, particularmente en las zonas de San Juan y de la región de Atacama por el lado chileno, y también una reunión de trabajo donde vamos a acordar estrategias y planes de acción común para seguir enfrentando esta amenaza que es latente y que hoy día se está viviendo directamente con lo que hemos conocido el proyecto Pascualama. El día viernes 16, esta delegación con algunos dirigentes del Valle del Huasco subirán al Alto del Carmen. Ese día se realiza la fiesta religiosa tradicional de la zona de Alto del Carmen, la fiesta de la Virgen del Carmen, y en torno y aprovechando este evento también la delegación participará de algunas actividades en torno a la fiesta y sobre todo iniciar allí un proceso de intercambio directo entre las organizaciones argentinas con las comunidades del Alto del Carmen. Ese mismo día, a las 6:30 o desde las 6:30 en adelante, se realizará un encuentro con la comunidad de Chihuinto y alrededores durante la tarde y noche de ese día para, tomar mate, para conversar, para dar a conocer cómo se han vivido estos procesos a ambos lados de la frontera y cómo podemos ir también estrechando lazos desde la comunidad misma de los dos países. El día 17, que es el día sábado, esperamos hacer durante la mañana un encuentro en la zona de Conay y Choyay, y durante la tarde, aproximadamente desde las 6 de la tarde, en la localidad de Retamo, por el lado del Valle de San Félix. Y con eso estaríamos completando el periplo y las distintas actividades que se tiene programado en este encuentro binacional de minería de frontera. Bueno, Lucio, agradecemos el contacto telefónico. No sé si quiere dar otro mensaje al Valle, pero... Sí, mira, yo dejar a todos invitados y a todas invitadas a que se sumen en cualquiera de las actividades que estamos programando. Lo importante acá es que nos sintamos acompañados, lo importante es que podamos intercambiar las estrategias que hemos venido usando, las acciones que se han venido desarrollando, evaluar y establecer también acciones comunes dentro de lo posible por ambas comunidades, tanto chilena como argentina, que tienen una convicción y una acción resuelta hoy día de que este tipo de minería va a destruir las principales fuentes de agua. Esta minería apoyada en lo que se conoce como el Tratado Minero Chile-Argentina pretende destruir toda la zona donde nacen los ríos, donde están los glaciares, en la cabecera de las cuencas, y eso constituye una amenaza de muerte para los valles como el Valle del Huasco, y también para los valles que nacen en esta zona por el lado argentino. Por lo tanto, aquí a motivarse y a participar y a recibir con mucho cariño a la delegación de gente y de compañeros y compañeras de Argentina que harán un viaje muy largo para estar presente en este encuentro en los próximos días. ¿Lucio? Sí. Esta iniciativa incluso trasciende lo que es Argentina y Chile, ¿no es cierto? Es un esfuerzo internacional mayor, porque han habido otros encuentros, ¿o no? Sí, mira, a partir de la experiencia del tratado minero entre Chile y Argentina, se ha venido observando que la expansión de la minería en Latinoamérica, primero, no es solo dentro de Chile, sino que también es Argentina, también es Perú, también es Bolivia, también es Ecuador. Y particularmente se ha observado que las grandes compañías transnacionales mineras están teniendo intereses en zonas que son la zona de frontera de los países. Por características geográficas, por distintas razones, hay yacimientos mineros en estas zonas que son de alto interés para las compañías mineras. Entonces, hoy día hemos reunido esfuerzos para que este mismo encuentro de estas características ya se haya realizado hace algunos días atrás, a comienzos de julio, en la frontera de Perú y Ecuador, en la provincia de Piura, donde se han reunido comunidades de ambos países para discutir también estos temas y las particularidades que está teniendo la minería de frontera en esa zona. Esperamos que esto también se realice en la frontera entre Bolivia y Brasil, en la zona del Pantanal, donde hay altos intereses de minería de hierro particularmente, y por lo tanto estamos convocando en conjunto con otras organizaciones de la región a enfrentar, a discutir esto y a enfrentar con estrategias comunes esto que hemos conceptualizado como minería de frontera o minería transfronteriza, la nueva amenaza de la expansión minera en Latinoamérica. Bueno, Lucio, muchas gracias por tu contacto. Miguel va directamente en representación de la coordinadora del programa Semillas de Agua al encuentro. Sí, así que va a traer todas las exclusivas y, claro, y las entrevistas para ir nutriendo este espacio de comunicación del Semillas de Agua, así que excelente. Claro, pues, y agradecemos el contacto y mandamos un saludo a los amigos de San Juan en Argentina, que vayan al Valle del Huasco, a Titi, a Ramón si quiere, y ojalá las comunidades del Valle, todas las personas de allá lo reciban con los brazos abiertos. Son hermanos que tienen una experiencia muy importante de lucha también, y que hay que aprender, intercambiar los conocimientos. Ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros de cómo enfrentarse a la barrica, han hecho un montón de acciones y cosas. Así que gracias, Lucio. Gracias, bueno, Lucio. Gracias a ustedes. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos, chau. Ahí está Lucio Cuenca, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Los che ahí de hermanos cuyanos que le dicen en el Valle del Huasco, de la provincia de San Juan, han hecho un montón de cosas muy interesantes en los últimos años. La experiencia de Famatina en La Rioja es un ejemplo también de cómo enfrentarse a las transnacionales mineras. Y me acuerdo que este encuentro se venía pensando hace mucho tiempo y era un anhelo por muchos años que viniera gente argentina o al revés, que fuera gente de Chile, para lo que decía Lucio, intercambiar experiencias. Sí, pues es difícil porque la frontera no nos pertenece ya y hay que darle una vuelta muy larga. Claro, no, para no, ir no está el paso ahí directo. Sí, pues. Y esto de la minería transfronteriza también genera otra reflexión, pues ¿por qué las transnacionales están buscando minería transfronteriza? Y yo me imagino que es por la desregulación que se está provocando por estos vacíos legales que van a haber. Son el proyecto Pascualama, el proyecto pionero a nivel mundial, el primer proyecto binacional quizá en la historia que está sobre una frontera en todo el mundo, y genera un precedente de desregulación para las mineras, que no se sabe quién se va a hacer cargo de la contaminación que generan, para dónde van a quedar los escasos recursos que dejan en tema tanto impositivo como laboral. ¿Qué pasa si un trabajador muere en la frontera? Y los daños al agua, porque hay muchos ríos que hay que pueden desaparecer. Y hay un montón de vacíos legales que hacen que las mineras transnacionales estén interesadas también en este tipo de minería, Aparte, tenemos la dramática situación que la mayoría de nuestras fronteras, en Latinoamérica, están determinadas por cursos de agua. O son ríos o es la cordillera donde nacen las aguas y se dividen. Y ahí donde no queremos que... O sea, no queremos minería transnacional a gran escala en ningún lugar, pero justo donde están las fuentes del agua es donde menos deberían emplazarse estos proyectos. Oye, a propósito de la experiencia de lucha de los hermanos argentinos, tenemos una comunicación desde la zona de Valdivia respecto al caso Selco. Ellos lograron acusar a la minera, entablar una acción judicial que demandaba a la empresa Arauco Constitución, conocida también como Selco, por el daño que había causado sobre el estuario del río Cruces. Este es un caso bien antiguo que se dio en Chile por años, se hicieron documentales, a lo mejor la gente que nos está escuchando ha tenido conocimiento de esto porque no es muy raro. Y se entabló una demanda nacional, una demanda judicial por la destrucción del santuario de la naturaleza Carlos Underwater y la masiva muerte de cisnes de cuello negro. Y esta denuncia fue presentada a fines del 2004 y el fiscal Alejandro Ríos decidió no perseverar en la causa, que buscaba responsabilidades por no encontrar evidencia suficiente para culpar a la empresa Selco, de acuerdo a lo que él determinó. No habría, después de las pesquisas que llevaron a cabo los peritos, evidencia suficiente para determinar que la empresa Selco contaminó el estuario del río Cruce, que es una cuestión que todos sabemos. Vimos las cañerías que están directamente vertiendo los residuos industriales líquidos de la empresa antes de su llegada a la zona Selco. Estuario estaba en perfectas condiciones. Hay una correlación clara entre el actor de la empresa y la muerte de los cisnes. Y se hicieron un montón de estudios independientes, estudios de las organizaciones ciudadanas, con científicos de prestigio, que no fueron tomados en cuenta gracias al rol que jugó la Universidad de Concepción. Hay ahí un departamento de geografía, creo, que ha hecho todos los estudios a favor de la empresa Selco. Está totalmente cooptado por la empresa esta Selco, y estos estudios incluso fueron declarados falsos una vez cuando se llevó a la Corte Suprema otra demanda, y la Corte Suprema, basada en un testimonio falso de la Universidad de Concepción, declaró nulo un fallo que era favorable a las comunidades en las dos primeras instancias. Así que queremos dejarlo con la nota que tenemos directamente de Valdivia. Las investigaciones respecto a un eventual ilícito de contaminación de agua en la zona del río Cruces, indicándose en alguna de las querellas como presunto responsable a la industria Selco. La razón técnica es que no existen, a juicio del Ministerio Público, antecedentes para fundar una acusación. Que un sector del Estado va a seguir teniendo con la región. A nosotros nos parece que para todos los ciudadanos y ciudadanas, el gran responsable de la contaminación del santuario es Celulosa Arauco, y a nosotros lo que nos parecía que ya era hora de formalizar cargos a quienes eran efectivamente los responsables y estaban detrás de esto. Estamos hablando del sacrificio de un ecosistema tan importante como fue el santuario de la naturaleza Río Cruces, y que eso quede absolutamente impune. Ahí estaba la vocera del Movimiento Ciudadano Acción por los Cisnes, Jimena Rosales, que declara que el Estado queda en deuda y que la destrucción del humedal quedó impune. Y esto no es nada nuevo en nuestro país, donde la justicia está totalmente coludida y comprada por los grandes poderes económicos. Y nos lleva a reflexionar también cómo los estudios científicos no son siempre la última palabra y la última verdad, porque a veces sirven para demostrar cosas falsas. Sí, voy a ir atento a la gente de la universidad que nos está escuchando, porque la Universidad de Chile y un montón de otras instituciones de conocimiento, digamos, están en alguna rama, en algunos rincones, hablando del avance de las transnacionales que destruyen nuestros territorios. Acá hemos tenido malas experiencias, por ejemplo, con el Departamento de Arqueología, que está re cerca acá, que hace los estudios de impacto ambiental a todas las mineras en el norte, y no se genera ningún cuestionamiento ético respecto al rol que cumple una transnacional en nuestro país. También el Departamento de Geología en Antumapu, o sea, en Antumapu, en Buchef. En Buchef, sí. Trabaja siempre a partir del, en términos generales, siempre hay excepciones, a partir de los ordenamientos de las transnacionales mineras y de las grandes transnacionales. Claro, y hay, y también hay una complicidad que no siempre es de la gente que está a favor de la, de los científicos que están a favor de las mineras, sino de los que no dicen nada, con muchos glaciólogos que no se han pronunciado con respecto a daños a glaciares, solamente callan, y eso también es una forma de complicidad. Sí, pues tenemos el caso de este glaciólogo que está, lo vamos a retomar en otro programa en realidad, porque está, claro, un personaje ya, referirse más extensamente. Ahí no está llamando glaciólogo, ¿no? Y incluso había refutado el calentamiento global, y el glaciólogo y el geólogo, uno de los geólogos más, claro, respetados que hay en Chile. Sí, dijo que podía crear glaciares, una locura absoluta. Todas unas cosas. ¿Qué más, Miguel? Tenemos el comunicado, a mí me gustaría leerlo, pero te voy a dejar paso a ti para no... Vamos a hablar del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, que será el 22 de julio próximo. Claro, esta es una acción que están convocando desde México. Las organizaciones son el Frente Amplio Opositor a Minera San Javier y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Entonces ellos están llamando a una serie de manifestaciones en todo el mundo contra la minería a cielo abierto a realizarse el 22 de julio próximo. Esto sería el día jueves. De no la este próxima jueves, semana. El otro, claro. El otro jueves. Entonces esto motivado por todos los accidentes y toda la contaminación que se ve en el mundo. Pucha, lamentablemente esta noticia nos llega medio encima. Vamos a ver si alcanzamos a hacer algo. Claro, organizar algo. Porque la verdad es que el primer conocimiento que tengo es de esta convocatoria. Oye, también tenemos un comunicado público que a mí me parece muy importante y que la mayoría de los medios de comunicación lo van a silenciar. Así que aprovechamos este espacio, el comunicado público de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de Concepción y de Temuco. Se coordinaron los peñis que están presos, acusados de distintos delitos terroristas, y se pusieron en huelga de hambre, aprovechando también la coyuntura de los presos políticos en Cuba, que fueron ampliamente, como digamos, difundidos su huelga, sí, por los medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, hace un par de años con Patricia Troncoso y los otros tres loncos que estuvieron. La Patricia Troncoso llegó a estar más de 100 días en huelga de hambre y se estaba muriendo y no salía en ningún lado. Así que vamos a tomarnos la molestia, o sea, para usted a lo mejor, de leer este comunicado en extenso, que no es muy largo, que dice más o menos así, que los presos políticos mapuches secuestrados por el Estado chileno en la cárcel de Temuco, comunicamos con mucho ánimo y amor huaychafe a nuestro pueblo mapuche, al pueblo chileno y a todos los pueblos originarios y oprimidos del mundo lo siguiente, que a contar de hoy, lunes 12 de julio del 2010, damos inicio a una huelga de hambre de carácter indefinido en conjunto con nuestros peñi presos en otras cárceles de Chile. Con esta digna acción de resistencia, denunciamos los abusos y atropellos e irregularidades de la justicia chilena en causas relacionadas con el conflicto territorial mapuche, las cuales se materializan en amedrentamientos a niños mapuche, violación de todos los derechos humanos durante los allanamientos y controles policiales en nuestras comunidades en presencia de los propios fiscales, secuestros, torturas y evidentes montajes a los imputados mapuches, excesivo tiempo de investigación y prisión preventiva, doble enjuiciamiento por un mismo hecho, justicia militar y ministerio público, utilización amañada de testigos sin rostro, etc. Esta y otras tantas aberraciones jurídicas y legales las permite y promueve y acentúa la ley antiterrorista o ley 18.314, que es una ley política heredada de otro contexto social y político, la dictadura pinochetista. Por lo tanto, exigimos, 1. No a la aplicación de la ley 18.314 o ley antiterrorista a las causas del conflicto mapuche. 2. Libertad a todos los presos políticos mapuche. 3. Fin al doble procesamiento civil y militar. 4. Inhabilidad de la jueza del Tribunal de Lautaro, señora Aide Roa, por sus conocidos compromisos con el poder político y latifundista de la zona, que la llevan a cometer arbitrariedades en su actuar frente a las causas del conflicto mapuche. Esta jueza ya ha sido amonestada de oficio por la Corte de Apelaciones de Temuco, pero persiste en su actuar injusto y racista. 5. Inhabilidad del abogado querellante de la Intendencia, señor Alexander Schneider Ollandell, para causas relacionadas con el conflicto mapuche por haber actuado como defensor público y querellante en una misma causa, atentado al Fundo San Leandro de Lautaro. 6. Encarcelamiento inmediato a los testigos protegidos que se encuentran confesos de los delitos investigados por Fiscalía y que actualmente mantienen a mapuches inocentes en las cárceles chilenas. 7. Desmilitarización de las comunidades en conflicto territorial mapuche. Emplazamos al gobierno chileno a abordar la situación de los presos mapuches en huelga de hambre, tal como lo ha hecho con los presos de la derechista disidencia cubana. Por último, invitamos a nuestras comunidades mapuches, organizaciones conscientes, estudiantes, trabajadores y a todos aquellos que luchan por la libertad y la dignidad a sumarse a nuestra justa causa. Desde la cárcel de Temuco, presos políticos mapuches. Nosotros no somos chilenos, nosotros no somos mapuches, nosotros somos mapuches. Esto no se los tiene que olvidar nunca. Esa es una frase de Matías Catrileo con que cierran la declaración. Y claro, y para que también los medios de comunicación masivos miren un poco más hacia adentro, no se hagan los tontos y solamente mirando hacia Cuba para en forma muy interesada. O sea, sí, y la situación de las comunidades mapuches habla de una resistencia clara de un pueblo también por defender su territorio, por, como lo hemos venido diciendo en anteriores programas, por luchar por mantener su territorio limpio y autónomo, su propio plan de desarrollo con, de acuerdo a lo que ellos a su quieren, costumbre y, a lo, y respetando que ellos la naturaleza también. Sí, me gustaría dar una información que también viene de Argentina, ya estamos muy, muy de Argentina. Pero que es muy relevante para el Valle del Huasco porque sirve como ejemplo ahora que están transitando camiones por la zona del valle. Resulta que en la zona de Calingasta, en Argentina, donde cerca del emprendimiento minero Casposo, se estrelló un camión con explosivos. Un camión con 3.000 kilos de explosivos de amón gelatina y en total 8.000 kilos de tres tipos de explosivos, que son el Cipolex y Emultec. Estos explosivos podrían haber perfectamente explosionado ahí mismo. Fue una verdadera suerte que el choque y la destrucción total del camión contra una loma no hayan provocado la explosión. Pero a tener cuidado porque esto también podría pasar en cualquier momento en el valle y a movilizarse, a tener autodeterminación a la gente de qué es lo que permiten que circule por sus casas y sus lugares. Sí, porque Calingasta aparte también es uno de los lugares que está afectado por el Tratado Binacional de Integración Minera y van a venir gente de Calingasta al Valle del Huasco, dirigentes de la zona. Ahí hay un proyecto que se llama Pachón, que está al otro lado de los pelambres del lado argentino y que es una de las instancias binacionales también de explotación transfronteriza de minería a cielo abierto. Y como verán, no somos los únicos afectados por la minería. Ojalá, todavía hasta el momento no había un accidente grave en el Valle del Huasco, a pesar de lo sinuoso que es el camino, que es muy complicado para los camiones de grandes dimensiones que están dando vueltas por ahí de manera incesante en estos momentos. Claro, y siempre, además del camino, siempre puede haber una falla técnica. Por ejemplo, este camión que chocó allá en Argentina, se le cortaron los frenos. Claro. Y también han habido muchos accidentes en México, en otras partes del mundo. Sí, pues, sí que así que no es ningún invento de alguien ahí. Estas cosas pasan y hay que tener mucho cuidado. Hay que mantener atenta a la población y que hagan respetar sus derechos también. Oye, ya para seguir coloreando este panorama de martes 13, hemos tenido noticias que nos llegaron justo cuando terminó el programa de la semana pasada. Se acogió un recurso que presentó Rapal Chile, que es una red de acción contra los plaguicidas, sobre el derecho ciudadano a saber. ¿A qué se refiere esto? A que esta red está solicitando a este Consejo para la Transparencia que recientemente se creó en Chile para obtener información respecto a dónde se encuentran los cultivos transgénicos que se emplazan en este momento en nuestro país. Esta es una información que muy poca gente sabe, que está totalmente soterrada, enterrada. No hay mucho para informarse a través de los medios de comunicación, pero hay que decir que en Chile están prohibidos los transgénicos, los cultivos, los organismos genéticamente modificados para el cultivo con fines alimentarios. O sea, uno no puede cultivar transgénicos por ley hasta el momento para generar alimentos para la población en Chile, pero sí se pueden cultivar transgénicos para fabricar semillas, para tener cultivo, para vender estas semillas de organismos genéticamente modificados al exterior. Y hay un riesgo bien importante en la existencia de cultivos transgénicos en Chile, porque los cultivos transgénicos suelen contaminar los lugares donde están emplazados con semilla transgénica. Y se va filtrando a los predios vecinos, a los lugares donde hay cercanía de otros cultivos, y se genera toda una cadena transgénica que después no puede parar, y después puede llegar el momento en que la empresa dueña de la patente de vida de estas semillas venga a cobrarle las cosechas a los campesinos. Claro, y también está en discusión ahora mismo en el Parlamento chileno las leyes que podrían permitir el cultivo de transgénicos para consumo nacional en estos momentos. Sí, pues esta noticia, María Elena Rosas, de la Alianza para la Mejor Calidad de Vida y de la Red de Acción contra los Plaguicidas, solicitó información hace bastante tiempo al Servicio Agrícola y Ganadero, y el Servicio Agrícola y Ganadero se negó a dar la información de dónde se establecían los cultivos transgénicos, ante lo cual presentó una demanda al Consejo de Transparencia, y el Consejo de Transparencia, luego de años de un año de estar ahí evaluando la demanda, instruyó al SAC para entregar en los próximos 15 días hábiles la información sobre la ubicación exacta y el nombre del propietario o entidad responsable para cultivar y acopiar la semilla transgénica. Así que atenta a toda la gente, porque vamos a tener información y vamos a ampliar este debate respecto al organismo genéticamente modificado en los próximos Semillas de Agua, cosa muy importante que hay que empezar a conocer. Sí, que requiere no es tan fácil de comprender y requiere un análisis más extenso, que seguramente en otro programa lo vamos a estar detallando. Sí, pues, y se nos acaba el tiempo, viene el programa que nos sucede inmediatamente, así que agradecemos a Miguel, a Julio, nuestro operador radial, y nos vemos en un próximo Semillas de Agua. Los dejamos invitados nuevamente a este encuentro binacional de comunidades contra la minería transfronteriza, que se llama Causas y Cauces Comunes, y que comienza este miércoles 14. Y nos vemos ahí, los que puedan ir, ojalá asista masivamente la gente del Valle del Huasco, y un saludo para todos por allá.